En el día de mañana, los trabajadores de la ANAC, controladores de vuelo aéreos, nucleados en ATE, hemos convocado a un paro nacional ante la falta de respuesta del gobierno a nuestros reiterados reclamos para que, frente a la creación de un nuevo organismo, el EANA, y a la inminente transferencia de trabajadores de la ANAC a ese organismo, se garantice un acuerdo de convenio colectivo de trabajo que garantice la carrera, que garantice la estabilidad laboral y condiciones de salarios y de trabajos dignas, porque si hay algo que este gobierno no está garantizando, es justamente eso, la garantía de continuidad laboral. Frente a esta falta de respuesta por parte del gobierno, es que hemos convocado a este paro nacional.